6, parcero. Sí, señor. De este 2021, el capítulo número 6, edición número 6 de este conteo de los 20 superclásicos que resume lo más importante de la semana cada sábado de 12 del día a 2 de la tarde. Drixer, ¿qué hace único los 20 superclásicos de la FM en la ciudad de Medellín? ¿Qué es lo que hace único este programa? Nuestros oyentes, que participan constantemente a través de la publicación que hacemos en nuestras cuentas oficiales de las redes sociales. ¿Cómo participan nuestros oyentes? Es muy fácil, clásico. En Facebook, la FM Colombia. En Twitter, arroba la FM Medellín, y en Instagram, la FM Medellín. Normalmente también lo hacen a través de la línea WhatsApp, pero tenemos dificultades el día de hoy. Esperamos solucionar el problema de la línea WhatsApp el lunes o el martes, clásico. Bueno, estamos totalmente listos para arreglar ese inconveniente que tenemos con nuestro teléfono que acaba de morir en este instante. Nuestro teléfono era, ya era ahora 4 años y medio. Y todo nuestro, el mundo hablando por ahí. Todo el mundo hablando fotos. Por ahí. Y definitivamente lo acabaron. El man cumplió con su labor, muchas gracias. Ya cumplió. Un abrazo para nuestro teléfono. Ojalá pues tenga una vida eterna allá en el paraíso y en el cielo de los celulares. En el cielo de los celulares, sí. Ahí está. Debe estar el alma de sentado por ahí en una playa, clásico, con una sombrilla y escuchando la FM. Me imagino cómo está. De esta ya con gafas, tranquilo. Sí, sin ya no más. Sin que nadie los hardcore, hermano. Sí, muy bacano. Un abrazo para nuestro celular que ya murió. Tenemos las 11:57, amigo mío. Vamos con toda, parcerín. Pingüín. Sí, señor. Vamos a darle candela a este conteo. Vamos a abrir la puerta de estas 20 canciones más importantes, a los 20 superclásicos. 20 superclásicos para volver a vivir, y así comenzamos. Ustedes votan por los clásicos que están ahí en la lista y pueden votar por los clásicos que no están para que podamos variar nuestro conteo. Por supuesto. Porque es que cada 8 días o cada 15 que suene la misma música, no queremos que ustedes también lo varíen. Por eso ustedes son los que realizan el conteo. Sí, señor, y por eso es que a veces nos encontramos en el conteo canciones clásico que normalmente no rotan en la programación, porque quizás están en el cuarto de donde están todos los útiles viejos pero escondidos. Ah, ¿dónde está el celular de nosotros? Allá, ¿sí? ¿Dónde está el celular de nosotros? Pues ustedes son los encargados de desempolvar esas canciones. Necesito nuestro celularcito, hermano. No, sufrió mucho. Pero cumplió con la labor. Cumplió. Qué buen labor. Celular. Mira cómo está. Ya es que no quedó nada, hermano. No, ya. Ya quedaron unas letras chinas ahí, hermano. Sí, salieron letras chinas que no entendemos. Mandarín. Muy bien. 17, puesto 17, Judas Priest, de la época setentera, Before the Dawn. ¿Qué canción es esa? Tremenda. Ante el amanecer, hermano. Una power ballad increíble. En el puesto número 18 de este conteo de los 20 superclásicos nos encontramos a los Times Socials Club y la canción Rumors. Viene también algo de el puesto 19 con los Tears of Fears y la canción Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren gobernar el mundo. Y en el 20, Drick, y en el 20. Vamos a escuchar en el puesto número 20 a Simon Le Bon con Duran Duran y la canción Ordinary the World en el conteo de los 20 superclásicos. Amigos, este es el único conteo de clásicos que es realizado por ustedes. Nuestra razón de ser, los oyentes de la número 1. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 20. Where is the life that I recognize?

con lo último en tecnología a precios increíbles. Grandes ofertas en computadores, celulares, accesorios y más. Y si no tienes con qué, no te preocupes. Llévatelo a crédito con tu cédula. Aplican condiciones. Recuerda, solo en Al Comprar. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 18. Get clásicos. Los 20. Clásico número 17. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. ¡Qué 20 superclásicos tan bacanos! Ustedes también a través de Twitter pueden. Ahí tenemos la imagen para que ustedes voten por canciones que están ahí en la lista o las que no están, ¿o no, Drick? Sí, señor. Así de sencillo. En Twitter. Para los que no nos siguen a través del microblog, lo pueden hacer, es muy sencillo. Ahí van a encontrar la FM Medellín y van a poder participar de todas las publicaciones que hacemos normalmente para que nos ayuden, como dice el clásico Herrera, a buscar canciones que no hayan estado en el conteo y que puedan participar de él. A muchos les parecerá cansona la manera como nosotros pues leemos, pero es que nos encanta leerlos, nos gusta mucho leerlos cuando ustedes nos escriben y nos dicen qué canciones, para que ustedes vean que la gente está pendiente del conteo. Mire, por ejemplo, Orisilla Marín. Hola, mis preferidas son 20, 12, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2 y 1. Listo, me fui. Fácil. Por aquí está también Vivian 19. Hey, buenas tardes, mi voto es por la número 4. Bendiciones, chao. Por aquí está también Nati Bell 17, 24. Nos pone con las horas y nos dice, ¿sabe qué? Todas me gustan, se acabó. Por aquí está también Nati Gonzo 30. Mi voto es por la número 13. Por aquí está Santiago MH 1005, clásico. Buenas tardes, conectado siempre con lo mejor de la emisora. Mis 20 superclásicos. Voto por la 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Ey, qué nota! Drick, están conectados a esta hora, mi hermano. Bien conectados nuestros oyentes a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. ¿Cómo en los Facebook queremos, hombre? En Facebook, la FM Colombia, le damos like y saludamos a los oyentes que están participando de la publicación. El caso de un oyente que tiene como nickname unas letras árabes clásico, no sabe qué significa lo que él escribió ahí. Venga, muéstreme la letra, yo le traduzco a vaina, hermano. A ver, se la va a señalar. Yo, a ver. Usted que es un traductor de árabe. Dice ahí, Valija Jaime. Listo, listo, muy bien, gracias. Gracias, sigamos. Dice casi todas las... Me encanta, me encanta, me encanta la variedad. También está Norca Noelia que dice, feliz tarde de los 20 Superclásicos 2021. La FM inolvidable, Clásico Herrera, Drixer. El teléfono dijo adiós, babies, qué pecado. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, no, es que sí. El teléfono dijo adiós. Es que el telefonito, nosotros 4 años y medio no. recibiendo WhatsApp. Sí, no, ya está total. Es que ya. Mira cómo está, ya está tostado. Ya, hermano. Se jubiló el teléfono. No, ya huele a corto, ya. Ya, qué pesado. Huele a cortocircuito. Pero yo le voy a hacer unos días de duelo al teléfono. Ay, yo también le voy a hacer un deseo. Se lo merece. Se lo merece. Drick nos acompañó en las buenas y en las malas. Y en las malas. Oiga, hasta estuvo por fuera trabajando. Vamos a ver qué reemplazo le conseguimos. Pero yo no sé. ¿Saben dónde estuvo trabajando? ¿Dónde? En el parque de Confenalco de Guayas. Ya estuvo trabajando. ¿Te acuerdas? ¿Verdad que vos te lo llevaste, hombre? Yo estuve trabajando en tu. Sí, hermano. Bueno, gracias a los oyentes en Twitter. Saludamos a Juan Sebastián, también a Tamayo Díaz y a Rapunzel UFO. Hermano, vienen unas canciones, parcero. Que hágame el favor. Ah, Dios mío, bendito. No, no, no, qué emisora es esta, Dios mío, qué monstruo hemos creado. Puesto número 13, viene Bruce Springsteen, el jefe, Drixer. Sí, señor, The Box. The Box, con ese álbum llamado Born in the USA, ¿te acordás? Sí, señor. Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad. Me encanta el ritmo, el ritmo de esta canción me encanta. No me es contagia. Yo lo escucho y es, total, sí. Es totalmente... Contagia. No, y se mete uno, ya está en los 80s. Sí, ya está en los 80s. Ese álbum clásico de esta canción era el que muestra a un tipo con en la espalda y un blue jean. Sí, señor. Okay, sí, bueno. Señor. Muy bacano. En el puesto número 13 vamos a escuchar. Tipo es Bruce Springsteen. Es Bruce Springsteen, sí, señor. Eso, en el puesto número 14 vamos a escuchar el orgullo latinoamericano clásico de la época en los Estados Unidos con Gloria Estefan y Miami Sound Machine y la canción Conga, una canción súper enrumbada de fin de semana. 15, Drixer. Ella usó mi cabeza como un revólver, Drixer. Y en el puesto número 16 vamos a escuchar a Matthew Wilder con la canción Break My Stride en este conteo de los 20 superclásicos que traemos todos los sábados de 12 del día a 2 de la tarde. Superclásico número 16. Another girl like you. Have to say, oh, nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep my moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running. Estos son los 20 superclásicos de la FM. En AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta este momento musical en la FM. Superclásico número 15. Thank you.

los sábados se disfrutan más y son con el conteo de los 20 superclásicos. Mi voto es por el mejor, Un Camino Hasta Vos, de Vilma Palma Vampiros. En Twitter Clásico, nuestros oyentes están muy activos también. El caso de Esteban Higuita, que dice: Olas, primero que todo, gracias por llenarnos de alegría con esta hermosa música. Los escucho desde el barrio Caribe, con un poco de lluvia, pero muy animado, Clásico. Es que el día está lluvioso, está frío el día, pero la gente se anima con la programación de la FM. Los clásicos son la mejor compañía, Adri. Total, total. Son como los, como las mascotas, unas grandes compañías. Así es, hermano. Cara de mascotas tenemos nosotros. Sí, hermosos, definitivamente. Mis canciones favoritas son la número 6, la número 5, la número 4, la 11 y la 8. Feliz tarde, nos desea Esteban Higuita. Juan Sebastián en Twitter dice: la mejor es la 13, Dancing in the Dark. Ay, qué bueno. Y Ordinary World. Desearía que estuviera Roxana de Toto. Muchas gracias. Listo, Roxana. Listo. Roxana de Toto. Esa canción es buenísima, Clásico. Roxana, aquí la voy a anotar, Drake. Muchas gracias. Ok, perfecto. Jorge, aquí está Jorge 1986. Excelente conteo, muchachos. Quisiera que tengan en cuenta el próximo conteo de Model de Crawford. Buenísima, la modelo de Crawford, la banda alemana, sí. También está por aquí Barra Gustavo. Hey, buenas tardes, muchachos. Mi voto es por la 16, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 3. Muchas gracias, feliz tarde, feliz para vos. Ah, Lucy Bays está votando por todos, para todos, como siempre. Este conteo, amo este conteo, muchas gracias. Todas me encantan, pero en especial Before the Dawn, 99, Runaway. Saludos, Clásico Dirección, y para Ani, que disfrute mucho su descanso. Tan lindo, sí, los oyentes lo son. Ya todos los oyentes saben que está descansando. Sí, la ardillita está descansando. Se lo merece, trabajó bastante. Va bastante. La hardcoreé mucho mientras vos no estabas. No, es que me imagino como la cogí como ropa de trabajo. No, lo que pasa, pobrecita, es que, para resumirle a los oyentes, el trabajo de tres, cuando alguien sale de vacaciones, se reduce a dos. Claro. Y es la misma carga laboral. Entonces, el que queda aquí con el Clásico, en el caso mío, o en el caso de Dani, tiene que hacerse cargo de todas las tareas, tanto de las de Dani como las mías. Marcela Gil dice que vota por la 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20. Gracias, Marcelita. Aquí está Giovanni, 3910. Buenas tardes para todos. Me gusta la número 4, 16. Y feliz tarde. Excelente. Todas son muy buenas. Dios los bendiga. A ustedes también. Puesto 10. Y el puesto 10 suena después de comerciales, ¿listo? Sí, señor. Puesto 10 suena después de comerciales y es Do Can Do con el señor Mikel Erickson, que en estos días cumplió añitos. Sí, él es vasco en la actualidad, nacido en Venezuela. Claro. Se lo llevaron de muy niño a vivir a Venezuela y allá se formó como artista y como ciudadano español. En algún lugar con Do Can Do, puesto número 10, Drick. Una balada muy representativa de la década del 80. Muy Yo bonita. Diría que es un ícono de nuestra muy generación, bonita, Clásico. Bonita. Con The Police. La voz del aguijón, de Sting. Vamos a escuchar la canción Every Breath You Take en el puesto número 11. El cantante de las señoras, así le decían a Michael Bolton. Ah, pero es que este señor, aparte de ser tumbalocas de las nenas, claro, que aman a los tipos tiene, veteranos. Tiene buena voz y también es compositor. Y es compositor, las señoras se enamoraron de él. El tipo es multitarget, o era, no sé cómo estará ahora Michael Bolton. Ahora pues, la roya nos cae a todos. Say I love you, but I lie. No, no seas tan cruel, Clásico. Te dije que te amaba, pero aquí, mentí. Aquí estoy buscando fotos de Michael Bolton. Pero presente. Nuevas, busque las nuevas. No, 2020. Ay, el hombre es tremendo abuelo ya. Clásico. Ya, ay, no. Ya no hay nada que hacer. No, mire, le voy a mostrar la foto, Clásico. Ya. Mírelo. Bienvenido, La Roya. Qué bonito. Superclásico número 12. You are the candle, love. Clásicos, los 20. Superclásico número 11. Step you take, I'll be watching you.

los indestructibles barcos y los escudos vikingo. ¿Y vos, por qué no te pones bien el tapabocas? El mejor ataque es tener buena defensa. Una campaña de RCN Radio. Compromiso social. Usa bien el tapabocas. En Arcadia encuentras las mejores marcas en un solo lugar. Falabella, H&M, Decathlon, Euro, Cinemark y mucho más. Te esperamos. Junto a la Clínica Las Américas. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. El único conteo de clásicos lo hacen nuestros oyentes. Ya llegan los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. ¿Quiere pertenecer a una compañía que ofrece estabilidad laboral, comisiones sin techo y una gran familia? Esa familia, esa gran familia es IBG, Iván Botero Gómez. Ellos están en búsqueda de directores y también asesores de venta, con experiencia de un año en atención al cliente y formación de equipo de ventas. Lleva ya tu hoja de vida al almacén más cercano en Caldas, Antioquia. Carrera 49, número 134, Sur 83. O fácil, simplemente ingresa a www.ibg.com.co. Sección Trabaje con nosotros. Somos IBG. Iván Botero Gómez. En tu radio, en tu smartphone, sintoniza la Mega 92.9 FM Medellín. Párchate la Mega. ¿Querías la mejor experiencia móvil para aplicaciones de voz? En Tigo la tienes. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia para aplicaciones de voz. Somos Tigo y estamos de tu lado. Reporte Open Signal. Experiencia de red móvil Colombia enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en tigo.co. Hola, soy Juanes y como colombiano me encanta que refresquemos todo lo que somos. Desde la música hasta nuestro sabor. Por eso llegó Agua Panela a la nuestra, con ese toque auténtico de limón y gas. Tomemos lo nuestro. Nueva Agua Panela a la nuestra, con panela de verdad. Pruébala. Este sábado y domingo en Factor X se le canta el desamor, porque hay tusas que se superan cantando, llorando o bailando. Pero hay una que es muy difícil de superar. El primer acto que queda en riesgo de eliminación es Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche. ¡Vamos con toda! Canal RCN. Clásico inolvidable. La FM. 106.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM. Inolvidable. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 10. Mueren genios sin saber. su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 9. Qué bien estos clásicos espectaculares que tenemos hoy. Llega a puestos muy importantes, viejo Drigue. Impresionante, amigo mío. Sí, señor. Con los oyentes que a esta hora están dejando sus comentarios a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales clásicos, donde son importantes. Reiteramos para los que de pronto apenas están llegando y deben de estar enviando una nota de voz o la van a enviar a través de la línea WhatsApp, que nuestro teléfono lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Fallecido nuestro teléfono, así que por favor, mientras que hacemos lo que es algunas... Mientras hacemos todo lo que es estos actos fúnebres para nuestro... Sí. Vamos a traerles otra nueva línea, la cual vamos a tener. Vamos a buscarnos un telefonito nuevo entonces para nuestros oyentes, amigo mío. Así es, clásico. Por ahora la línea WhatsApp va a descansar en, no sé, unos 2, 3, 4 días mientras solucionamos este tema. Por ahora, pues démosle paso a los comentarios de los oyentes que son fundamentales a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. El caso de Facebook, la FM Colombia, con Jonathan Restrepo, que dice: buenas tardes, la FM, me gustaría grabar o que programaran algo de los Red Hot Chili Peppers, Californication, para el conteo de los 20 superclásicos. Dani Quiroz dice: hola, están una nota las canciones. Mis favoritas son la 11, la 17, la 6, la 4, la 3, la 2 y la 1. Saludos. Saludos para vos, muchas gracias por estar ahí con nosotros. También está por ahí Sebastián, que dice: Ordinary Worry, Dancing in the Dark. Y por último, Norca nos envía un osito clásico, un gif de un osito dándole golpecitos muy tiernamente a un celular que está muerto en este momento. En este instante, gracias por estar a esta hora con nosotros. Y por qué no estar con este duelo que tenemos en este instante por nuestro celular. Llamar 0210. Cordial saludo a toda la mesa de los mejores clásicos de AFM por todos el lado mejor. Qué buena música para todos los clasiadictos. Dios los bendiga. Gracias a vos también, Yomar 0210. Aquí está también Adri García Villa. Buenas tardes, chicos. Mi voto es por las 2, 7, 9, 10, 11, 12. Me encantan. Bendiciones. Aquí está Luzmi Tangarife. Hola, está buenísimo el conteo. Amo Metallica, me encanta. Pero Love Song es una super canción sota. No sé si Love Is On The Way ha estado en el conteo, pero me gustaría que estuviese. Listo, Jog 0131-1710-1115-20, Drick. Aquí está también Acevedo Raigosa, clásico Drixer. Muy buenas tardes, súper el programa. Mi voto por los... Dios te bendiga por todos. Todos para mí son espectaculares, Drick. Muchas gracias, de verdad, nos encanta mucho que estén siendo parte de este conteo clásico. ¿Y qué tal la de Classy? Le damos continuidad a este conteo que poco a poco va buscando la canción más importante, la número uno. Viene puesto 6, 7, 8 y 9. Saints Under Pressure con el grupo Queen, amigo mío. Sí, señor. Y en la, David Bowie. Sí, en el puesto número 7 vamos a escuchar a F.R. David y la canción Words. 8 viene Fool's Garden con la canción Lemon Tree. Y en el puesto número 9 una canción que hace poco clásico, hace algunas semanas ingresó a la programación gracias al voto de confianza que ustedes le brindaron a esta canción de Steelheart, una power ballad que se llama She's Gone, en el puesto número 9 del conteo de los 20 superclásicos. 20 superclásicos los traemos siempre, siempre los traemos para volver a vivir, amigos. Into my arms.

Los 20. Clásico número 6. Slashed and torn. Superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. ¡Qué nota, mi hermano! ¿Cómo sonó ese 99? 99 de Toto. Ay. 99 de Toto. ¡Qué canción sota, Drick! Esa canción sabe a música bien elaborada, clásico. A música con calidad, con hermano. Con calidad. Son canciones que tienen un diferenciador importante dentro de nuestro género musical. La verdad es que nos emociona muchísimo tener canciones como Nighty Night en el conteo de los 20 superclásicos. Esa canción me supo a Georgie Porgy de Toto. Ajá. Y a Pamela de Toto, que son como tres de mis éxitos favoritos. Es que suena esta canción espectacular. Esta canción es de 1979, si no estoy mal, amigo. El álbum se llamaba Hydra, si no estoy mal. Hydra, sí señor, Hydra 1979. Ay, María, por Dios, estamos bien todavía. Ese caldo de pescado clásico te cae bien. Impresionante, no hay Alzheimer todavía. No hay amigo. Alzheimer todavía. 1:31 en la FM. 99. Ah. Canción sota. No hay forma de pronto yo de tomarme algo a esta hora. Ah, no importa, mano. Un poquito de... Esta canción merece una payola, hermano. Payola sí. desde 79. No, no, es que de estas canciones que merece algo para tomar hasta ahora. No sé qué, pero algo se puede uno tomar con esta canción. Muy buena canción, hermano. Muy buena canción. Seguimos con el conteo, amigo mío. Vamos terminando porque ya vamos poniéndonos en forma. Usted y yo enseguida con... Sí, señor. El sábado salvaje, que va a estar salvajemente diferente. Salvaje estuvo este turnito y bastante durito, ¿no? Y vamos derecho. Usted va hasta las 8 conmigo y yo luego me quedo hasta las 12 de la noche. Qué bueno, hermano. Y mañana, oiga, yo no sé cómo estoy haciendo los domingos, porque es que llego a la 1 de la madrugada a mi casa. Sí. Duermo hasta las 6:30 y otra vez de pie soldado para estar aquí. Pero te acuerdas que tuviste 20 días muy lindos y estuviste de vacaciones. Pero el cuerpo vuelve. No importa, lo que necesitamos es acabar con vos, tranquilo. Bueno. Qué nota. Maravilla, ¿no? Nota jefe, ¿no? No. 1:32 minutos en la FM. Hey, Drick, puesto número uno, parcerito. Ay, clásico. El número uno viene desde una ciudad en los Estados Unidos que se llama Sacramento. Sacramento, ahí en California, ¿no? En California, en el estado de California. Es. Sacramento, California, ¿me entendés? Sí, señor. Es algo así como, hagan en cuenta Sacramento, California. Ahí... Medellín, Antioquia. No, Río Negro, Carmen de Iboral, ahí pegado. Bueno, más o menos. Bueno, pues ahí nació esta banda que se llama Tesla, y esta canción clásico que recuerdo yo en los conteos de Radio Anglo, sí, de la época, sí, de las emisoras, señor, que sonaban en Medellín, porque yo fui un gran consumidor de radio en esa época y lo sigo siendo aún. Recuerdo que esa canción fue el número uno durante varias semanas, y a la par, mientras sonaba esta canción de Love Song, sonaba otro con el mismo título de la banda The Cure en esa época. Uf. Love Song, canción de amor de The Cure. En el número uno, Tesla con Love Song. La canción de amor. Puesto número dos, viene Runaway con Bon Jovi, que sigue arañando ahí. Arañando, y poco a poco se va acercando a ese número uno, si así lo deciden ustedes, la próxima semana. Claro en que el sí. Episodio número 7 del conteo de los 20 superclásicos. Vilma Palma de Vampiros. Vilma Palma no es una cantante, no, es un grupo. Es un grupo, sí. Exacto. Y hicieron una canción por un álbum 39-80 llamada Un Camino hasta Pero, ¿sabe que Vilma Palma en Rosario, Argentina, era una familia? Era una familia. De una mueblería. Y cuando ellos vendieron el local, alguien pasó y rayó y puso Vilma Palma e Vampiros. Muy bien. Estás manejando muy bien tu Alzheimer, Drick. Eso me encanta. No, tenemos que... Las albóndigas que me comí ahorita hicieron efecto. Hicieron efecto en tu cerebro. Qué buenas albóndigas, hermano. Un camino hasta vos en el puesto número 3. Y en el 4, The Unforgiven, Metallica, que fue número 1. Yes, sir, pero fue número 1 la semana pasada. La semana pasada. ¿Ya cayó al 4? Al 4. No, hermano. Pero cayó feo, clásico. Pero cayó feo, pero es que, ¿cómo no va a caer feo, hermano, con Runaway? Un camino hasta vos, hermano, y la opción. No, pues imagínate, pero es que The Unforgiven, clásico, tiene su peso. Tiene su peso, puede tener, sí. No, pero mentiras, clásico. menosprecio, pero no hay enemigo pequeño, hermano. No, sí, clásico, hay no hay enemigo pequeño. Cuando se menosprecia a los contrincantes, pasa lo que pasa en el fútbol. Eso es. Te coge un equipo que es denominado chico, aunque no me gusta utilizar el término, y te hace tres o cuatro goles. Tres o cuatro goles y te daña el campeonato. Te daña el campeonato. Y luego la gente te tira a ti encima por no haber manejado bien el equipo y por tus jugadores no mirar con seriedad al otro equipo del frente. Amigos, aquí están entonces las canciones, las primeras cuatro canciones de hoy en nuestro conteo. Un abrazo para todos, Drick. Clásico, un abrazo para vos también y para la gran fanaticada de oyentes que desde muy temprano comenzaron su día escuchando Aguja y Vinilo. Están continuando con el conteo y ahorita, en un ratito, siguen con el Sábado Salvaje. Superclásico número 4. They did it Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. We'll be right back. son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Clásicos, los 20. Superclásico número 1. Thank you.